comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Diciembre nos trae festejos, balances y análisis de lo que viene. Los Frente Amplistas obtuvimos una victoria fundamental el 26 de octubre que permitió alcanzar las mayorías parlamentarias cuando los grandes medios de prensa negaban que algo así podría suceder. Sin embargo, festejamos con todas nuestras fuerzas en esa oportunidad y también un mes más tarde, cuando la fórmula Tabaré Sendic confirmó en las urnas lo evidente. El Frente será gobierno por tercera vez. El Frente Amplio encaró un proyecto nacional que recuperó la identidad oriental, refundó la producción nacional y el trabajo nacional, recuperó la producción agropecuaria, la industria, el comercio interno, lo que implicó nuevas políticas salariales, el comercio exterior, y a través de las exportaciones y la inversión extranjera directa, se introdujo divisas en el país. Un proyecto así necesita, como condición sin la cual no se puede desarrollar, apoyo y compromiso social. El proyecto que 10 años después implica consolidar y profundizar las transformaciones que se vienen realizando. Siguen necesitando una fuerza política amplia, plural, que abra las puertas a la mayor participación posible, pero además, y a la par, requiere organización social, mucho mayor y más de la que hoy existe. El aporte de los compatriotas en Argentina, en la hora electoral, otra vez fue sustancioso, y es menester que el Frente Amplio los convoque y permita que se den una organización acorde a las necesidades que hay de este lado del río. Contamos con el compromiso de los orientales que tienen puestas sus esperanzas en aumentar la producción nacional, en seguir mejorando en calidad el salario y el trabajo nacional, el desarrollo del país soberano, en el marco, siempre, y mucho más grande, de la patria latinoamericana. Ahora nuevamente estamos en carrera para dar otras batallas y para tratar de obtener otros triunfos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi pequeña. Los paisanos le dicen mi pequeña. Alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben. 7:37. Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con un puñado de noticias, reflexiones y opiniones desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado por AM770 Cooperativa. Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender. 7:38. Estamos escuchando, así se dice, Alfredo Zitarrosa, Malevaje. Que estoy embretado, vencido y maniado por tu corazón. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Con un compás tan hondo y sensual. Hoy con equipo que no quererte y perder casi completo. El coraje, el ansia de matar, no me ha dejado. Depende de usted. Ni el pucho en la oreja. Depende de mí que los presente a todos. Ah, no. Ah, está bien, está bien. Vamos a presentar a la cuota femenina. No, femenina. No. La otra. Verónica García Baleirón. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo va? Muy bien, le voy a pedir a Pablo que me ponga otra canción porque no quiero que me ponga la misma canción que Jorgito, pero ahí está. Estoy buscando mi identidad en el programa. Ay, muy bien, me parece muy bien. ¿Todo bien? Todo ¿usted? Bien. Voy a arrancar nuevamente. Ahí está. Está difícil la mañana. Está difícil la mañana de los sábados, ¿no? Complicado, claro. Pero bueno, ahora contenta que está acá el compañero Roberto con nosotros. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue la mañana. Ahí está, vamos a ver si despertamos a Verónica. Vamos a presentar, en este caso, a quien tenemos otra vez en el estudio de AM770 Cooperativa. Quien vino de... incluso un amplio charco, en este caso ya no cumplió, no estaba en el charco de acá nomás. Era un poco más grande. Era un poco más extenso. Obviamente hablamos de Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Buen día. Este jingle bavariano me sienta mucho mejor que aquella murga en que tomaba el... Ah, ¿ves? Tenés actitudes que no están acorde con la edad que vos eso tenés. Sigue siendo cierto, eso sigue siendo absolutamente cierto. Un gusto volver a estar con ustedes. Este momento lo añoraba y lo sentía realmente. Pensaba que lo tenía todas las mañanas desde allá por el teléfono, pero es distinto sentir el calor y la presencia nueva, renovada de una voz y una cara femenina que realmente nos va a refrescar muchísimo. Gracias por tenerme. No, por favor, Roberto, o sea, para nosotros es un gustazo y aparte de tenerte acá es como parecía una aparición la de Roberto. ¿De verdad estabas en Alemania? Sí, todo el tiempo en Alemania. Sí. Tres largos meses. Ahí está. Vamos a presentar en este caso a quien nos trae con un puñado de noticias deportivas, nos informa sobre los deportes en general del Uruguay. Y en este caso, obviamente, estamos hablando del señor Manuel Daluz. Buen día, queridos compañeros. Bueno, un sábado muy especial para nosotros, la vuelta de Roberto y esto que ha pasado en la semana con las relaciones que se acercaron un poco entre Estados Unidos y Cuba. Es una semana muy especial y es el fin de semana anterior a las fiestas tradicionales católicas. Y bueno, acá estamos para hacer un buen programa. Ahí está, bueno, palabra de Manuel Daluz. Me hago cargo. Señor, a quien esperamos sábado a sábado, 100 de miles de personas manda mensajes, inbox, mensajes privados, porque quieren escuchar la voz, la opinión, la reflexión del señor Jorge García. Buen día, compañero. ¿Cómo dice? Estimados oyentes y compañeros. Hoy está el jefe está totalmente sacado. Yo no sé qué habrá fumado anoche, pero bueno. No, anoche no fumé nada. Le digo, tuve el cierre de año del sindicato. Bueno, está. Entonces bueno. No fumaste, tomaste algo. Está bien, bueno, está bien, sí, es correcto. Porque se te nota un cierto grado de exaltación. Ahí está. Bueno. Exaltación de la cruz. El suceso que citaba Manuel de Cuba, evidentemente no puede dejar de alegrarnos. Sobre todo yo me planteo, digo, por la libertad de los presos detenidos injustamente durante tantos años. Y porque en cierto modo esto viene a representar el principio del levantamiento del bloqueo, esperemos. Lo que va a redundar en un bienestar del pueblo cubano. Pero a la vez, a mí me genera inquietudes. O sea, porque en Estados Unidos había dos tesis. El bloqueo o inundar a Cuba de capitalismo para revertir el proceso cubano. ¿Tá? Eran las dos tesis que había. La del bloqueo, después de 54 años, fracasó. Ahora, Estados Unidos no renuncia a incidir y modificar el sistema cubano. Está claro, lo dijo Obama. Va por otro lado. Y el otro lado se podría simbolizar con instalar un McDonald's en el malecón en algún momento. Entonces, lo inquietante que es, desde el punto de vista mío, la inquietud es que la única opción que existe hoy en el mundo para las fuerzas progresistas es el capitalismo. O sea, más capitalismo, y lo tenemos en las pruebas, en el proceso chino y vietnamita, con el llamado socialismo de mercado, que es una fusión, o sea, políticamente partido único, partido comunista, pero después económicamente es tan capitalismo como cualquier otro. Digo, por lo tanto, digo, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción de que los cubanos, si se levanta el bloqueo, van a poder acceder a un bienestar mayor, la libertad de los presos, pero por otro lado, este otro aspecto que acabo de señalar. ¿Por qué se demoró tanto? Y porque en Miami había, por ejemplo, Vietnam, la guerra de Vietnam significó 60.000 muertos para los norteamericanos y 2.5 millones para los vietnamitas. Dado el desarrollo tecnológico norteamericano, implicó eso. Establecieron relaciones de nuevo a los 5 años de terminada la guerra. ¿Por qué no hacía? ¿Y por qué no pasó lo mismo con Cuba? Porque Cuba tenía una gran colonia de cubanos que incidían en el problema electoral de Estados Unidos. Entonces, mientras la opinión de Miami fue contraria a Cuba en su mayoría, no se tocaba este tema. Pero, claro, como dijo Atilio Borrón el otro día, los viejos anticubanos de Miami o se murieron o están lidiando con el Alzheimer. Las nuevas generaciones ya no viven el problema cubano como lo vivían ellos. Entonces, por ejemplo, en las últimas elecciones, Obama perdió en Miami, pero por fracciones. Quiere decir que la opinión se modificó, ya no es aquella reacción cubana de antaño. De todas maneras, digo, bueno, es auspicioso, pero yo no me hago ilusiones desde el punto de vista mío, por eso claro, y no quiero comprometer a la mesa, de que tristemente parece que la única opción ahora es el capitalismo, jugarse el capital extranjero, la inversión extranjera. Y bueno, estamos en ese brete, todas las fuerzas progresistas estamos en ese brete, digo, ¿qué hacer? Y bueno, en última instancia, las izquierdas a nivel mundial, uno de los principios que tiene es el bienestar del pueblo y la justicia social. Y bueno, la llevaremos adelante con las herramientas que tenemos coyunturalmente, pero no dejo de ver esa otra cosa que me produce gran inquietud. Ahí está, Roberto. A mí me da un tremendo orgullo saber que en este proceso que tantos años, 50 años estuvimos esperando, tuvo un rol protagónico y fundamental nuestro presidente de la República. Creo que la labor de Pepe Mujica en esto, la historia seguramente lo va a registrar y habrá detalles que nos van a sorprender en el futuro cuando se revelen estos diálogos entre Pepe Mujica, Obama, Raúl Castro y con las autoridades. Creo que este es un tema para mí muy caro, de un tremendo orgullo personal, de tener un hombre tan cercano que ha participado en este proceso de relaciones diplomáticas, ¿verdad? Ya lo dijo Gestoso el otro día, Gestoso, el cronista de Telesur, dijo: el único héroe de esto no es el Papa Francisco, porque también está la figura de Mujica. Uh-huh. Correcto. Correcto, porque bueno, es una figura en este caso quien ha tenido que ver con ambos gobiernos y con ambas cancillerías para poder poder encauzar estas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. Por lo que respecta a nosotros, nos satisface el tema de la liberación de los presos cubanos injustamente detenidos en Estados Unidos, así que eso lo valoramos de manera superlativa. Más allá de lo que decía Jorge, que es cierto que obviamente ahora se abre una nueva instancia de las relaciones bilaterales, claro. Eso está clarísimo. Claro, yo quiero decir que ustedes vieron que algunos medios lo plantearon sobre el tema de los presos, como que fue un intercambio de prisioneros, ¿sí? Como que estamos todos en el mismo nivel. Sí, claro. Digo, habría que aclarar bien eso, ¿sí? Seguramente nosotros en algunos programas del verano podremos hacer esto. Yo lo entiendo a Jorge, a mí también me genera desconfianza. Hoy en día la palabra imperialismo medio como que está raleada, ¿vio? Hay alguna gente que no quiere hablar de eso. Obama lo dijo en su discurso, que van a llegar ellos a la libertad en Cuba. ¿Quién le dijo? Es un hombre medio soberbio, ¿no? Sí, nos vamos a sentar a conversar, es el triunfo de la diplomacia contra los tiros, tal, todos los atentados, podríamos enumerar los atentados que tuvo el pueblo cubano. Digo, no es que, por supuesto, pero digo, acá el triunfo de Pepe en el diálogo, en llevar la postura, lo de Guantánamo, no es menor, y tiene que ver con esto. Cuando se sepa también quiénes fueron los hacedores de la paz entre la FARC y el gobierno colombiano, Pepe también ahí tiene mucho que ver. La Cancillería uruguaya tiene mucho que ver de este gobierno. Obviamente. Presentamos también al señor Pablo Mogileski, quien va a estar en la operación técnica de esta hora. ¿Qué sería de nosotros sin Pablo, no? Aquí en Cooperativa. Con ese look, además, que tiene hoy. Hoy se cortó el pelo. Sí, se cortó el pelo. Pelo cortito. Parece George Clooney. Ahí está. Parece. Sí, parece George Clooney a esta hora de la mañana. Por ejemplo. Me quedé triste, el otro día vi Gravedad y se muere George Clooney. No, dijo, no, tiró el final de la película. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. 7 horas 51 minutos, las jefas y jefes de estados, partes y asociados del Mercosur firmaron en el marco de la cumbre realizada en Paraná 5 comunicados conjuntos y 2 declaraciones entre las que respaldaron a la Argentina en su lucha contra los fondos buitres y a Venezuela por las medidas adoptadas por el Congreso de los Estados Unidos. También apoyaron a Ecuador en su política energética y de uso generalizado de tecnologías limpias. En Canelones, Salto, Durazno y Florida, durante el mes de diciembre, el Ministerio de Vivienda realizará inauguraciones de viviendas en los departamentos de Canelones, Salto, Durazno y Florida. En total serán más de 300 las construcciones y 23 las unidades productivas que el organismo brindará a familias de bajos recursos que residan en el medio rural y no dispongan de una solución habitacional digna. Con estas inauguraciones, la institución sobrepasa las 27.000 viviendas entregadas. Espero, y el momento no llegó. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. Siete horas 53 minutos, Suena Jorge Drexler en la columna de deportes a pedido de Manuel Laluz. Ganó el Grammy. Por favor, es un uruguayo, un oriental que está triunfando en el mundo. Bueno, ganó dos, ¿no? Dos Grammy. Sí, ya llega, es el segundo. El primero lo ganó, ¿se acuerda? Con aquella canción para la película que se hizo sobre Ernesto Che Guevara. No, ahí ganó el Oscar. A la mejor canción. Ah, ahí tienen razón, perdón. Que la pasaron al final, ¿no? Exacto. Claro. Ahora ganó dos Grammy. Ganó por el álbum y por esta canción que estamos escuchando. Universos Paralelos. Quiero corregir un poquito, si me permite, señor jefe. Bueno. No ganó por uruguayo, ganó por artista. ¿Está? Yo sí. Dije que era un uruguayo. Que dijo Drexler el lobby uruguayo. Pero después se desdijo. Obviamente no puede estar pegada la palabra lobby a Uruguay. Bueno, pero corrijamos esos conceptos. Bueno, como usted quiere. Le ganó porque es un buen artista y hubiera ganado si viviera en Francia, Italia, España o... Bueno. O Connecticut. Ayer comenzó un partido de la segunda división del fútbol uruguayo que está en la fecha 15. Como ustedes saben... vamos a terminar fin de año con la fiesta. Como ustedes saben. Sí, vio cómo es el fútbol uruguayo. ¿Usted sabía, Verónica, que se jugó el partido 15 de la fecha? No estaba enterada. Bueno, no se informan. Bueno, ayer viernes, entonces, volvemos a repetir, Boston River le ganó 3-1 a Huracán de Paso de la Arena. Hoy se jugarán cinco partidos. Sí. Liverpool, Villa Española. Vamos. Central Español, Villa Teresa. Canadian, Miramar, Misiones. En Canadian juega mi primo. No me digas. Sí. Muy bien. Cerrito, Cerro Largo. ¿De qué juega su primo? Digamos, esos volantes nuevos. Sí, carrilero que le llaman. Que son carrileros, claro. Ahí mire está. Usted. Juega ahí, sí. Bueno, y... ¿Cuándo juega? Claro. ¿Cuándo juega? Y mañana, domingo... Juega Deportivo Maldonado Progreso y Plaza Colonia Rocha. Vamos a decir, porque tengo un amigo que me insiste, bueno, vamos a hacer una excepción, sobre la tabla de la segunda división. Liverpool está con 35, Villa Española con 22, El Torque con 21, Cerro Largo y Central Español con 20. Últimos marchan Plaza Colonia con 12, Miramar Misiones con 11 y Cerrito con 11 puntos. Ahí está, eso solo para su amigo que era el quien quería saber de esto. Bueno, sobre la selección uruguaya sub-20, hay que decir que ayer viernes hizo fútbol en el complejo Uruguay Celeste, el técnico, Fabián Coito, entrenó más de 50 minutos de fútbol, hizo con los 27 jugadores que tiene, preparando esto que va a empezar el 15 de enero, ¿sí? Ustedes saben, este sudamericano sub-20 que se va a jugar en Uruguay, y mañana domingo va a enfrentar en un partido amistoso en Colonia, a la selección de Colonia en Tarariras. Y para terminar el día de hoy con este informe, vamos a decir que el piloto uruguayo Santiago Urrutia, nuestro piloto internacional, parecería que llegó a un acuerdo con el nuevo equipo Campos Racing para correr por segunda vez en la temporada de la GP3. Está buscando un apoyo que le dure 2 años de forma económica. Ustedes saben que el patrocinante más importante que tiene es ANCAP. Bueno, parece que ya recibió el apoyo de ANCAP. Bueno, y está tratando de conseguir el resto del apoyo. Aquí en el pecho late un sentimiento muy grande. Tuya como durazno. Estás escuchando De Fogón en Fogón. No sé si escuchas quizá yo no sirve de nada. No lo murmurás. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 y se pueden comunicar también vía Facebook a De Fogón en Fogón. Voy a tomarme el atrevimiento para leer uno de los mensajes de Julia Sosa. Mis queridos compañeros, se termina un año de mucho trabajo militante y con el orgullo y la emoción del reconocimiento mundial de Pepe. En lo personal, un año con muchas variables. Les deseo un venturoso 2015 y que sigamos adelante por mucho más. Un abrazo para todos y nos reencontraremos pronto. Felicidades. Ahí está. ¿Hay algún mensaje más? Así... Sí, tenemos el infaltable compañero Eduardo Oliveri. Buenos días, amigos. Un abrazo para todos. A pesar de hacerme madrugar, un saludo. Salud, compañeros, y felices fiestas. Ahí está. También lo de madrugar va a pesar de nosotros. Sí, claro. Sobre todo de Jorge García, que le cuesta bastante. No, evidente. Me levanto a las 4 de la mañana a hacer gimnasia. Ahí está, muy bien. Sí, usted tenía algo pendiente. Tres pequeños saludos. Uno para Martínez Huelmo. Ahí está, Rubén Martínez Huelmo. Rubén Martínez Huelmo por Racing. Que no lo sacamos al aire porque si no nos comemos. Sí, habla 3 horas y media. Y más si le pedimos que hable de Racing. Exactamente. Tuve el gusto de llevarlo a la sede de Racing una vez que estuvo acá y estaba emocionado como un niño. Ya lo creo. Bueno, otro saludo para... Presidente del Parlamento del Parlasur. Ah, no está. Bueno, igual, un saludo para él. Después quiero saludar a Mariano Molina. Sí. Compañero que supo participar en esta mesa. Claro. Por el ascenso de Chicago. Ahí está. Y también está. Quiero saludar al compañero Julio Penén por el ascenso de Huracán. Usted contrólese, usted no está sonando el teléfono, señor Manuel Adeus. No, ya llamaron. Ah, bueno. Huracán de Parque de los Patricios. Exactamente. Ahí está. Del cual usted también sí. Es hincha. Exactamente. Evidentemente. Sí, sí. Le dicen Huracán, pero es un vientito. Bueno, cuando ustedes suban podemos llegar a jugar algún partido. No hay ningún problema. Bueno, no vamos a ahondar en esos detalles. Señor Roberto Sabano, ¿usted tiene algún amigo a quien dedicarle? Porque, digo, hay 10 equipos que ascendieron, así que puede haber claro. Una lista de 200 amigos sí, por supuesto. De los cuales haya que felicitar. ¿Usted tiene para felicitar a algún amigo o amiga? Tengo una amiga que está en Marruecos acompañando a San Lorenzo. Ahí está. Bueno. ¿Ve? Hay gente para todo. Ahí está. Hay gente para todo. Ahí está. Lo que es el mundo diverso, ¿no? Ahí está. Genial. Que hoy juega San Lorenzo con la final de... Con el Real a las 16:30 ahí está. Horas Argentina. Ahí está. Esperemos que le vaya bien. ¿Y juega algún uruguayo en San Lorenzo? Sí, señor. Ahora ¿quién juega? Catelucho. Ahí está. Hoy va a quedar, gran jugador, ¿eh? Siempre estamos representando. Gran jugador. Hoy va a quedar... Gran jugador. O sea que puede haber una bandera uruguaya en la final de... Yo creo festejando... A pesar mío, puede ser... Ahí después. Está. Puede pasar. Hoy puede va a quedar demostrada la incidencia real de Dios en la vida de los hombres. Porque San Lorenzo es el cuadro del Papa. Sí. De acuerdo, ¿pero usted qué me está diciendo? ¿Que es un milagro? De acuerdo a esa lógica, tendría que ganar a San Lorenzo. De la lógica de los milagros, de todo eso. Exactamente. Claro, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, con esta parte... Sí. El jolgorio momentáneo. Vamos a la tanda. Exactamente. Ojalá no sea tarde. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El compañerismo se ejercita. La amistad se trabaja. Y el trabajo se provoca. Los consejos se piden. ¡Y se escuchan! Estás escuchando. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente. Porque tiene la capacidad de producir un país diferente. De Fogón en Fogón. El Uruguay que queremos. Pero no hablo muy bien en español. Chaché de tomar mate, chaché de bailar candombe, fui al carnaval. Pero no entendí, por el centenario con un gorrito y una radio. Miro Estadio 1. Sí, buen día, muchachos. Bueno, Pepe, todos los que intervinieron, toda América Latina, también trabajó para esto, en más o en mayor o menor medida, pero a mí me parece que hay peligro de que a Caperucita se la come el lobo. Hay que tener cuidado, cuidado con la alegría y con los festejos, porque nos podemos llevar una terrible... Buen día, mi nombre es Ana. Bueno, escuché que un señor dijo que podía haber una bandera uruguaya en el partido con San Lorenzo y Real Madrid. Y dice, si gana, dijo, sí, a pesar mío, puede ser. Ustedes después dicen que somos hermanos, están viviendo acá. Realmente no entiendo, realmente nunca los pude entender ni los voy a entender jamás. Al menos háganle... Ocho horas, ocho minutos, estamos escuchando a Malena Morgan, I am an Uruguayo. Señor Manuel Daluz, explique lo que dijo usted con respecto a San Lorenzo. Claro, por la señora favor. Ana, nuestra oyente de por siempre, favor. Yo lo que quise decir, Ana, es que a pesar mío, porque yo soy hincha de Huracán. Claro, o Huracán sea, de acá, de Argentina. Claro, ¿sí? De Argentina. Claro. Tengo más hinchas, tengo más años hincha de Huracán que de mi viejo cerro. Claro, entonces por eso hizo la chanza con respecto a San Lorenzo. Por supuesto. Pero sí. No tiene nada que ver con Argentina y Uruguay. Le quiero aclarar que... Es una disputa barrial, digamos. Por supuesto. Mis hijos son tan argentinos como vos, Ana, y yo me siento muy orgulloso de ellos. Ahí está, claramente. Bueno... Dos equipitos de la zona... ¿Cómo dos equipitos? Sí, Huracán y San Lorenzo. Dos equipazos. Bueno. Es una apreciación muy humilde de nuestro jefe, pero bueno. Ahí está. No vamos a andar en detalles. Vamos a brindar una información que tenemos con respecto a las elecciones... El 2015, aquí en Buenos Aires particularmente. Sí, les informamos que los extranjeros que estén radicados aquí pueden tramitar, se pueden empadronar para poder votar tanto en las elecciones de jefe de gobierno como vicejefe o diputados a la legislatura. Este trámite es un trámite muy sencillo. Lo que tienen que hacer es tener la radicación permanente y concurrir al Tribunal Superior, que está ubicado en Cerrito 760, con su documento, con su DNI. Lo importante a destacar es que el DNI tiene que constar que la persona vive más de 3 años en la ciudad. Eso es muy sencillo. O si tienen el documento viejo, eso va a constar la fecha desde el momento. Y si tienen el nuevo, tiene un número, en general con el nuevo, tiene la fecha actual. Entonces pueden llevar el otro documento viejo para acompañar o alguna documentación que acredite que vive hace más de 3 años en la ciudad. Pueden concurrir hasta el 5 de enero. Es importante que, bueno, con el tema de las fechas, los asuetos de fin de año, lo hagan a la brevedad. Así que no se olviden concurrir. El horario creo que es por la mañana hasta las 14 horas. Ahí está. Y esto sirve entonces para que los compatriotas uruguayos, por ejemplo, que para estén todos los viviendo... extranjeros, pero ahí para, está. O sea, todos los extranjeros que tengan radicación permanente pueden votar para las elecciones de la ciudad, tanto para legisladores como para jefe y vicejefe de gobierno. Esto no habilita para votar para presidente o diputados o senadores, que eso sí o sí tienen que tramitar la ciudadanía argentina. Ahí está, perfecto. Claro, para recordar que el año que viene tenemos elecciones municipales. Exactamente. A la brevedad, por eso hay fecha hasta el 5 de enero, porque ya cierran los padrones y no se va a poder incluir a la gente en el padrón. Ahí está, clarísimo. Señor Pablo Mobileschi, vamos a presentar la columna del presidente José Mujica. Y se amarga por las voces que le dicen que no puede progresar. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo... 8:12, aquí continuamos en De Fogón en Fogón, en Radio Cooperativa M770. Emocionante, podríamos decir, que fue esta cumbre número 47 del Mercosur, sobre todo lo que tuvo que ver con la exponencia de los presidentes y lo que tuvo la dedicatoria que le hicieron al presidente José Mujica. Realmente palabras sinceras, palabras de afecto de todos los mandatarios con respecto al presidente Mujica. Y bueno, ahora nosotros vamos a tener la chance de poder escuchar un fragmento de lo que Mujica, en su última cumbre, que pudo hablar como presidente del Uruguay, hizo algunas reflexiones, opiniones sobre el bloque regional y sobre el mundo que viene. Vamos a escuchar entonces al presidente José Mujica en lo que fue la participación en la cumbre que se realizó en Paraná. Gracias, querida presidenta de los pueblos argentinos. Realmente, gracias a todos los presidentes, funcionarios, cancilleres, que en estos años hemos andado en la vuelta, intentando que nuestra América Latina, que no se miraba entre nosotros y miraba hacia Europa y hacia Estados Unidos, ha comenzado a mirarse entre los vecinos con la ilusión de poder construir una integración para los que van a venir luego de nosotros, en tiempos que van a ser muy distintos. Tengo que decirle al Mercosur algunas cosas que no se pueden soslayar en el mundo de hoy, un mundo que va a tener piedad con los que sean fuertes y por lo tanto capaz de defenderse. Un Mercosur que tiene un intercambio cada vez más fuerte con la República Popular China, que no puede históricamente renunciar a esa relación comercial, y que en el mundo hay una lucha de colosos que a veces parece que intentan crear como una barrera ante el gigante asiático, y que ese puede ser el juego de otros, pero no el nuestro, porque naturalmente no podemos esperar. Y este es un tema central. Acá se juegan los garbanzos de mucho tiempo hacia adelante. Tenemos esta contradicción. Si en compensación a ese comercio cada vez más fuerte y más creciente y demandante, abrimos nuestra tranquera, adiós con nuestra industrialización y posibilidades. Estamos unidos por un rencor a una relación comercial inevitable, que la necesitamos como el pan porque es oxígeno, pero que también nos puede matar. Este es un problema político que hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque sea difícil, lo peor es no ponerlo arriba de la mesa. Quiero señalar además que la integración es difícil, muy difícil. Tiene una multitud de obstáculos en nuestra formación cultural, en las tradiciones del Estado Nacional, en nuestros espacios políticos, en nuestro corto plazo, donde cada uno de los gobiernos está sometido a las tensiones de los intereses de sus respectivos países. No tiene nada de fácil ni de sencillo. Es un largo proceso y duro, pero necesita voluntad política. Así como crecimiento no es igual a desarrollo, y para que exista desarrollo debe de haber orientación política en el crecimiento que piense así, la integración será posible. Si hay voluntad política y se construye, y nunca va a ser un producto que surge espontáneamente del mercado. Soy militante desde que tenía 14 años y ahora no puedo parar. No voy a ser un veterano que se dedica a escribir las memorias. No, no tengo paciencia para eso. Y hay muchos que escriben libros a costilla mío. Está bien, que se rebusquen. Pero voy a estar a la orden de la causa de la unidad de América Latina, esté donde esté, y no me voy a callar y voy a seguir batallando, porque estaremos juntos o estaremos vencidos. Y es una torpeza que no lo entiendamos. Y esto hay que machacarlo. Pero hay una enorme debilidad. Estas cuestiones de la integración no las sienten los pueblos. Esto es de la gente que lee 3 diarios por día, que tiene cierta formación intelectual, que tiene apego a la política. Y hasta que esto no baje al yerno de las masas, de los que tienen dificultad para comprarse un par de zapatos, de los que tienen dificultad de llegar a fin de mes, si la gente no entiende que el destino de nuestros hijos se juega en estas cosas para que nuestros descendientes no estén subordinados en un mundo de superpotencia, porque lo que va a venir y yo no lo voy a ver, son tremendas superpotencias como no ha visto la historia de la humanidad, porque la ley de la concentración cada vez lo muestra más, porque la acumulación técnica y científica es también, porque este mundo en el que estamos está trepidando, porque estamos en una época como cuando se cayó el feudalismo, pero a escala planetaria, y la peor déficit que existe en alta política es no prever lo que no vamos a ver en sus líneas fundamentales. Si no somos hoy capaz de ir construyendo cimientos de esa integración, vamos a dejar a nuestra descendencia pulverizada ante la influencia de 3 o 4 gigantescas superpotencias que están allí en el horizonte y que todos van a ser estados multinacionales. Entonces, quien quiera a sus hijos no solo tiene que preocuparse de la herencia o de los mimos que le da, preocúpese por el territorio que le va a quedar, por la esperanza que le va a quedar. Gracias. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin... 8:20, estamos en comunicación con Robert... No, no estamos en comunicación. Lo tengo acá al lado. Claro, suyo, jefe. Ah, bueno, claro, ¿cómo no lo vi? Todo distraído. Qué cosa grande. Roberto, Andrés, Andrés, la columna tuya hoy hablaba de diciembre, un mes de balances, y entre los muchos puntos que vos destacabas de este balance, hay uno que me parece que me quedó picando para que lo pueda introducir con tremenda energía, y es: ¿qué se ha hecho en cultura? ¿Qué fue el proceso cultural y la política cultural de este gobierno? Hoy solamente les voy a contar un poco un resumen de lo que ha sido la producción cinematográfica uruguaya en este año 2014. El récord de películas en la historia, 20 películas estrenadas. 20 películas en las cuales hay documentales, del caso de, por ejemplo, El Manual del Macho Alfa, que es un estudio sobre los lobos marinos, o películas que han sido muy, muy aclamadas, que fue la reconstrucción del Maracaná, una excelente película de reconstrucción de aquella victoria del 50. Hay películas policiales, como la que se ha estrenado hace poco, que se llama Zanahoria, que va a ser estrenada dentro de pocos días en Buenos Aires, una historia que toma elementos reales, unos periodistas de un semanario uruguayo que reciben la visita de un represor torturador que no ha sido, no lo han pescado, y quiere vender datos sobre dónde están enterrados ciertos desaparecidos. La película Mr. Kaplan, una película que también está teniendo mucho éxito en el mundo. También se va a estrenar próximamente una película de Álvaro Brechner, el sobrino del... El tío es el que... Del Plan Ceibal. Del Plan Ceibal. Mr. Kaplan es la historia de una de un judío uruguayo que llega después de la guerra al Uruguay y quiere, en su senilidad y en su final de vida, quiere hacer un acto heroico y considera que un pescador de la playa es un refugiado nazi, un alto funcionario nazi lo quiere secuestrar. Revivir la experiencia de Eichmann. Claro. Mr. Kaplan es una película divertida, es una película que está teniendo muchísima... Ha sido declarada esta semana la mejor película uruguaya. Y así hay películas como El Padre de Gardel, que hemos tenido oportunidad de comentar acá. El Avant. Avant es una película que recorre la historia de Julio Boca en el Uruguay. Ah, es decir, ¿qué significa la producción cinematográfica para un país? Significa el desarrollo, el impulso de enorme cantidad de industrias, guionistas, escritores, camarógrafos, gente que viene del exterior, el uso de exteriores. Es una industria que multiplica industrias, y el Uruguay ha sabido en este sentido comportarse ya como un hermano mayor, y está presente en los grandes festivales del mundo, y el cine en el Uruguay está teniendo realmente hoy pantalones largos. Quería comentar eso. También tiene que ver con la identidad cultural, ¿no? No, evidentemente, pero yo creo que lo fundamental es que todo esto que dice Roberto es posible gracias al apoyo del Estado. Sin eso no hubiera sido posible. Sin eso no hubiera sido posible. El cine antes era una cuestión marginal y a expensas del esfuerzo personal e individual. Y era una política que lo... Y sigue siendo un arma de los Estados Unidos. Es decir, la importación. Y ahora quiero también anunciar que vamos a tener una ley de medios en el Uruguay, donde esto que estamos contando, de este desarrollo de lo cinematográfico, está dando el camino fértil para que hay creadores y realizadores capaces de tomar espacios, claro, en los nuevos canales con producción nacional. Va a ser posible generar una ley de medios y no tener que estar siempre comprando los paquetes armados que vienen de los países centrales. Más bien, no se trata de caer en el chauvinismo, pero tampoco dejar de lado nuestra propia expresión nacional, ¿no? Digo, a eso me refería yo. Claro, usted es muy, muy lúcido. Ahí está. Palabra del señor Jorge García. Pensaba el número de 20, que quizás puede sonar, digamos, aquí en Argentina puede sonar, claro, como escaso, ¿no? O sea, claro, 20 películas hacen nada más. Sí, o sea, bueno, digo, 20 películas es un montón. O sea, es un montón para lo que se venía produciendo en el Uruguay. O sea, y me parece que en la cantidad de películas, o sea, el cine norteamericano hace cientos de miles, de los cuales apenas conocemos un centenar de películas. O sea, porque hay películas malísimas. O sea, porque en la cantidad, digamos, se hace un montón de cosas. Que son buenas, malas, o sea, y algunas son más tienen más publicidad, menos publicidad. Me parece que en ese sentido, mientras más desarrollo haya en el cine, se va a ver mucho mejor y de mayor calidad la producción nacional, en este caso cinematográfica. Así que, bueno, vale lo de Roberto como balance cultural con lo que respecta al cine en el Uruguay. Nos queda poquísimo tiempo y quedó ahí... parte de este elenco con ganas de comentar lo que tiene que ver con lo que fue la cumbre y las palabras del presidente Mujica. Y yo creo que, digo, esto que dijo Mujica, que acabamos de escuchar, había que hacer un gran aplauso, digo, por la claridad, que se desprende de sus palabras que no siempre la acción del imperialismo es la que nos perjudica, sino también nuestras propias debilidades y desuniones. Es un factor que se complementa, la acción de las grandes potencias más tus propias debilidades. Yo recomendaría leer El General en su laberinto, de García Márquez, que habla de las angustias de Bolívar en la lucha por la unidad. Digo, porque es muy fácil descargar todo en las fuerzas que vienen del exterior, que es verdad que existen, pero también nuestras propias torpezas políticas hacen a que esa acción sea más fértil que si tuviéramos una visión más unida, como plantea Mujica. Sí, además yo quería agregar algo que me parecía interesante, digo, el discurso en general, pero hay algo que también nos hace partícipes de que no solo es la decisión política de los jefes de Estado en esta política de integración, sino que tenemos que profundizar en un cambio cultural y que toda la sociedad se tiene que interiorizar y sentirse parte de esta integración regional. Yo creo que esto vamos a tener que hacerlo mediante lo cultural, la educación, de que entendamos que somos América Latina y no países estancos. Creo que eso va a articular y profundizar esta dinámica. Exactamente, con eso tiene que ver, la cumbre dejó marcada, digamos, esta necesidad de integración, de ser un bloque compacto, homogéneo, y las dificultades, ¿no?, que eso conlleva. Que no son menores, ¿no? Que no son menores. Hay que decir, no se puede solayar eso. No, más bien lo que dice Verónica tiene razón, la voluntad política es una cosa y los intereses económicos están en manos privadas son otra. Exactamente. E inciden y se entrecruzan y se autofrenan, vamos a decir. Claro. Digo, no es como... La problemática que tenés en cada país en particular. ¿Cómo juega la derecha en todo esto? Nosotros, bueno, lo hemos visto. Sí, pero nosotros nos podemos manejar con los esquemas clásicos de derechas, izquierda y todo eso, pero después están las particularidades de los pueblos, que son muy complejas. O sea, la dinámica social de cada uno de los países. ¿Nosotros qué podemos hablar de Venezuela, por ejemplo? No, necesitamos el rol activo de los pueblos. Entonces, claro. Creo que esto va a ser mediante la educación, la cultura, que cada uno se apropie de este discurso de una política regional latinoamericana. Claro. Uno se puede vincular con esa realidad a través de consignas que no están mal, pero no te dan el reflejo de la realidad real, como decía Gasalla. Sí, y lo que decía el presidente Mujica, que es cierto que también esta causa no enamora a los pueblos todavía, ¿no? O sea, no es algo que surge naturalmente, digo, no se manifiesta la gente por las calles pidiendo integración. No. Porque no le es palpable todavía ese proyecto. Es difícil, pero en ese camino estamos y a ese camino apostamos. Más teniendo en cuenta que toda esta bajada de esta política para que sea asumida por los pueblos tiene la gran barrera del chauvinismo. Obviamente. Y el nacionalismo extremo, ¿no? Que la vive la gente naturalmente casi. Nos vamos, no queda más tiempo, señor Roberto Sabán. Un placer haber estado de nuevo en la mesa esta. Quiero simplemente recordar que Alberto Pérez Pérez, el catedrático del Uruguay, ha sido declarado persona ilustre de Montevideo, un hombre que ha luchado fervientemente por los derechos humanos, y yo soy juez internacional de La Haya, y es un orgullo que pertenece, ha sido dos veces decano de la facultad en el Uruguay, y es un hombre que está luchando además por el tema del voto en el exterior de los uruguayos. Alberto Pérez Pérez, 77 años, jurista, dos veces decano, y una vez candidato a la intendencia en 1989. Ahí está, señor Maldonado. Bueno, que pasen bien hasta el sábado que viene. Muchas felicidades para todos los oyentes. Jorge García. Igualmente, que tengan unas felices fiestas. Y mando un gran saludo al compañero Sufriategui. Verónica García Valero. Un saludo a todos. No llegamos a leer todos los mensajes, pero un saludo a Elsa y a Emilio Fuentes, que también nos escribieron mediante el Facebook. Genial. Nos vamos, señor Pablo Mogileschi, mil gracias. Y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Ahora sigan en el dial, que ya llega desde la gente. Chau, buena semana. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente.